Comenzamos esta presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire dando paso a las consideraciones preliminares dentro del marco de las profecías aún no cumplidas. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. Sabemos que un poco antes de ir a Getsemaní y al Calvario, Jesucristo dijo a sus discípulos que les trataba como sus amigos por cuanto les daba a conocer todas las cosas que oyó de su Padre. Podemos entender de esto entonces que por medio de las Escrituras, todo lo que Dios desea que sepamos es lo necesario para cooperar con Él en sus planes. También es una deducción racional que la profecía incluye lo suficiente para que el hombre espiritual pueda formular un concepto o filosofía que le satisface, en sus puntos principales por lo menos, y que le proporciona los motivos dignos en su vida diaria el día de hoy. En algunas lecciones ya dentro de este tema general, hemos considerado muchas profecías que aún no están cumplidas. Especialmente en la lección que trata del regreso de Cristo a la tierra, recordará que estudiamos un número considerable de pronósticos acerca del futuro regreso de Cristo. No hay necesidad de repetir tales listas aquí, pero en estos estudios, con el fin de no distraer la atención de los eventos importantes, bajo nuestra consideración, queremos mencionar ahora algunos pasajes especiales. Estos tienen que ver con las causas de la discusión en cuanto a la interpretación literal o la interpretación figurativa de la profecía. Recordemos que básico en la distinción entre el premilenarismo y el amilenarismo, junto con el posmilenarismo, es la cuestión de la nación de Israel, si forma parte en la profecía o no. Entonces, entre los premilenarios, el punto decisivo es el arrebatamiento, si ocurrirá antes, en medio o al fin de la gran tribulación. En preparación para la presentación de dichas interpretaciones en las lecciones subsiguientes, entonces queremos ahora considerar algunas profecías que tienen que ver con tales cuestiones. Una de las más importantes es esta. ¿Tendrán los judíos parte específica como nación en el futuro o no? Es una pregunta interesante. Y hay que iniciar con el punto básico. Recordemos que ya hemos estudiado que en los pactos abrahámico, palestino, davídico y nuevo, vimos que la tierra de Palestina fue dada a Abraham y a su descendencia en herencia para siempre. Las profecías acerca de la gran tribulación y el milenio están repletas de referencias a la nación de Israel. Por lo tanto, nos queda solamente tocar los puntos pertenecientes que hasta ahora no hemos considerado con extensión. Queremos aquí ver solo los pasajes en manera positiva o literal, dejando para más tarde los argumentos negativos. Primero hablemos del Valle de los Huesos Secos, que se encuentra descrito en Ezequiel capítulo 37, del verso 1 hasta el verso 14. Le repito esta lectura, Ezequiel 37, verso 1, hasta el verso 14. Los primeros 10 versículos de Ezequiel en el capítulo 37 describen la visión de los huesos y, a la vez, su vivificación. Los versículos 11 hasta el 14 dan la interpretación divina de ese lugar. Sin duda, ciertas cosas en la visión han de ser simbólicas. Por ejemplo, la explicación que todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que todos los huesos representan la casa de Israel y no a los gentiles, tampoco a la iglesia de Cristo. Ezequiel no hace distinción entre los israelitas obedientes y los rebeldes. Les representa como una nación y no individualmente. Los huesos eran muchísimos y, por cierto, secos en gran manera. Los hijos de Israel dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Si podían hablar, es claro que la condición de los huesos no significaba la muerte física, ni sus sepulcros eran sepulturas en cementerios. Cuando el Señor Jesucristo explicó que Él les iba a abrir sus sepulcros, añadió que les traería a la tierra de Israel. Entonces, esto quiere decir que los israelitas estarían esparcidos entre las naciones y sin potestad como una nación, sin unidad y sin nacionalidad. Pero sabemos que Jehová Dios les promete hacerles vivir. Los huesos, que eran muchísimos sobre la faz del campo, por mandato de Dios empiezan a unirse, a formar cuerpos y a tener vida. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, dice Ezequiel. En esta condición vemos que el Señor les hace regresar a la tierra de Israel. Y estando allá, Dios les hará reposar y sabrán que es Jehová quien ha obrado su vivificación y su regreso a Palestina. Concluimos entonces de todo esto que este pasaje de Ezequiel proclama una vida nacional de los hijos de Israel y en la tierra de Canaán. Esto por obra especial de Dios. No pretendemos que aquí se revela el tiempo cuando todo esto acontecerá. Solo decimos que no conocemos de algo en la experiencia de los judíos en la historia que nos satisface como un cumplimiento de esta profecía. Si el regreso de los que hoy forman la nación de Israel en la porción occidental de Palestina podrá ser el principio del cumplimiento, pues no sabemos. Por lo menos prueba que los judíos no son todos muertos ni absorbidos por los gentiles. Bien, recuerde que estamos tratando de considerar la pregunta: ¿tendrán los judíos parte específica como nación en el futuro? Ya hemos visto lo que dice Ezequiel capítulo 37, del 1 al 14. Ahora veamos lo que dice Ezequiel 37, del 15 al 28, donde se habla de la unión de los dos palos en las manos del profeta. Ezequiel 37, del verso 15 hasta el verso 28. Esta porción simbólica sigue inmediatamente después de la visión de los huesos secos y tiene como propósito revelar algunos detalles acerca del regreso de los israelitas a su tierra. Primero, hay que ver que el profeta toma dos palos o tablillas en que él puede escribir. En el primero pone el nombre de Judá y sus compañeros. Este palo entonces representa a la nación del sur, Judá, donde vivían los de la tribu de Judá, junto con los de las tribus de Simeón, de Benjamín y de Leví, y aquellos de los demás tribus de Israel que dejaron la nación apóstata del norte y bajaron a vivir en Judea, donde el Señor estaba todavía adorado. En el otro palo se escribió el nombre de José, representando así no solo a Efraín, sino a todas las 10 tribus de Israel. Entonces, delante de toda la congregación, el profeta puso un palo junto al otro, y Dios hizo que se unieran en un solo palo a la vista de todos. Luego procedió a explicar el significado del acto. Desde el versículo 21 en adelante se ve que primero Dios tomará a los hijos de Israel de entre las naciones, recogiéndolos de todas partes, y que los traerá a su tierra. Segundo, que Dios los hará una sola nación en esa tierra. Tercero, que habrá un rey sobre todos ellos. Cuarto, que no cambiará más tarde esta situación. Quinto, que no se contaminarán más con ídolos, abominaciones o rebeliones, porque en sexto lugar Dios les limpiará, y séptimo, estará con ellos. Y en octavo lugar, andarán en los preceptos divinos, poniendo por obra los estatutos del Señor. Que en noveno lugar, Dios hará con ellos pacto de paz perpetua. En décimo lugar, que serán establecidos y multiplicados. En onceavo lugar, que el santuario o tabernáculo de Dios estará en medio de ellos, con la presencia divina. Y en doceavo lugar, que serán testigos de Dios delante de todas las naciones. Para responder entonces también a la pregunta si tendrán los judíos parte específica como nación en el futuro, veamos lo que dice también Ezequiel 38 y Ezequiel 39, donde habla de la derrota de Gog, de la tierra de Magog y su ejército. Es aquí donde Ezequiel relata el último esfuerzo, antes del milenio, de los enemigos de Israel para vencerlos. La primera cosa en que fijarse es que esta no es la misma profecía de Apocalipsis 20. Hay semejanzas en las dos historias predichas, como los mismos nombres, los nombres de Gog y de Magog. Hay semejanza también en que hablan de una gran multitud que sube en contra de Israel. En cada caso, Dios acaba con ellos. Pero las diferencias son demasiado notables para poderlos confundir. En Ezequiel, el príncipe se llama Gog y su tierra es Magog. Pero en el libro de Apocalipsis no se hace tal distinción. En Ezequiel, las naciones participantes son nombradas. Pero en el último caso, son los engañados de todas las naciones del mundo. Ezequiel nos dice que suben contra la tierra de Israel pensando conseguir mucho botín, grandes despojos. Pero es Dios quien les inspira a congregarse, por cuanto Él ha determinado usarlo como una ocasión para castigarles por sus pecados. Sus cadáveres caen sobre las montañas de Israel y son sepultados al este del mar, que debe ser el Mar Muerto. Los instrumentos que el Señor usa para su destrucción son un gran trastorno en la naturaleza. La espada de cada cual será contra su hermano, será una pestilencia y sangre, y del cielo caerá lluvia impetuosa, piedras de granizo, fuego y azufre. Después del milenio, solo habla de fuego, nada más, que los consume, sin hablar de cadáveres que hay que sepultar. Tampoco identificamos aquí la destrucción de Gog y su ejército con la batalla de Armagedón, cuando el anticristo trae las naciones a Israel para pelear contra Jerusalén. Aunque nos parece que hay más razón para confundir esos dos eventos que para lo que ya hemos mencionado anteriormente, no los creemos iguales. Sin embargo, ambos, Armagedón y Gog, forman parte del juicio de Dios contra las naciones. Es como si Gog y sus aliados no participaron en la campaña de Anticristo y, sin embargo, son naciones rebeldes a quienes Dios ha determinado destruir. Es de notarse que Jesucristo viene al Monte de los Olivos en el momento en que el Anticristo y su gran ejército han entrado en Jerusalén, con la mitad de la ciudad en sus manos. El Señor matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca, dice la palabra, y le destruirá con el resplandor de su venida. Pero en relación a Gog, no hay referencia de llegar el Señor, sino que el lenguaje es de uno que está presente y determine allí lo que ha de ser. Por lo tanto, entonces creemos que la destrucción de Gog es más tarde que Armagedón. Han cesado las persecuciones del anticristo y el pueblo de Israel vive ahora en paz y prosperidad. Después de la muerte de las naciones que suben con Gog contra Jerusalén, los judíos necesitan 7 meses para terminar de sepultar a todos los cadáveres y por 7 años estarán quemando las armas de madera que los enemigos usaron. Se ha sugerido que la batalla de Armagedón agotó los metales para armas, o que con Jesucristo en la tierra no se permitía la fábrica de armas como ahora, o que ciertos rayos de calor que hoy están en estado de perfeccionarse habrán hecho a las armas de metal anticuadas o inoperantes. Por cierto, si las referencias a Gog y a Magog en Ezequiel y en Apocalipsis son idénticas, no hay tanto problema de esta parte considerando que acontece al fin del milenio. Pero no es fácil o posible aún concebir los 7 meses enterrando muertos y 7 años quemando armas como actividades propias del estado eterno, siendo que el juicio final sigue a la consumación de la maldad, al ser destruido Satanás y su ejército, según Apocalipsis 20. Tampoco habrá cadáveres en la nueva tierra. El tema fascinante de los 77 de Daniel nos espera para el próximo programa de la Academia Cristiana del Aire. Esté pendiente y no se lo pierda. Esta ha sido otra entrega de la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.